me quisieron detener, hacerme desistir, mas no voy a negar la fe que hay en mí. Yo tengo una misión, seguir a mi Jesús. No me avergonzaré del evangelio de la cruz. Y aunque piedras tiren contra mí y con palabras me quieran intimidar, mayor aquel que ahora vive en mí. Con Jesús siempre me levantaré. Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz. Yo clamo a Abba Padre, ven con tu gran poder. Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz. Nada puede parar al autor de vida. Y aunque piedras tiren contra mí y con palabras me quieran intimidar, mayor aquel que ahora vive en mí. Con Jesús siempre me que me da su mano y me levanta. Sé en quien yo he creído y que es poderoso para hacer aún más. Y esta es la hora, Dios toca, de nueva transforma. Al autor de vida.